sé si es que fue la tristeza de sus ojos o fue la ternura escondida en su sonrisa infantil. Tal vez haya sido el destino, simplemente la quise como yo no sabía que podía querer. Qué cosas que tiene la vida, perdí la partida. Y el sueño más lindo del mundo no fue realidad. ¿A dónde andará con su libro de viejas poesías? Buscando el amor que pedía y no le supe. Por eso cuando cae la tarde la recuerdo. Su pelo, sus piecitos pequeños y su forma de amar. Y salgo como un loco a buscarla entre la gente, sintiendo que me muero de miedo de no hallarla jamás. Qué cosas que tiene la vida, perdí la partida. El sueño más lindo del mundo no fue realidad. ¿A dónde andará con su libro de viejas poesías? Buscando el amor que pedía y no le supe dar. Buscando el amor que pedía y no le supe dar. Díganle que vuelva a mí, si no.